Cuando alguien oye el Evangelio por primera vez y cree en él, de pronto se descubre perdonado y dice, ¿podrá ser? ¿Será cierto que mis pecados todos han sido perdonados? Y vienen las dudas. Nos asaltan las preguntas. La gente se empieza a dar cuenta que empezamos a conocer de estas cosas que dicen la Biblia y que creemos que nuestros pecados han sido perdonados por la fe en Jesucristo, como dice el Evangelio. Y entonces las personas se acercan y dicen, no es cierto, nos dicen. No te dejes lavar el cerebro, te están engañando. Entonces las voces vienen y nos sentimos confundidos. Pero no necesitamos voces de afuera, porque las voces de adentro mismo nos hacen sentir así. Los pensamientos, los sentimientos nos traicionan, nos dicen, ¿cómo crees tú que has sido perdonado? ¿Cómo se te ocurre si mira nada más tu vida llena de defectos? Ok, ya eres perfecto, ya no fallas, mira lo que acabas de decir. Así que por fuera, por dentro, las dudas llegan. Yo recuerdo una vez que estaba en mi cuarto cuando era joven y yo escuché y creí en Cristo por primera vez y supe que mis pecados habían sido perdonados. Y decía, ¿será cierto? Mi papá dice que estoy loco, que me lavaron el cerebro por ignorante. Mis amigos se burlan de mí y yo soy tan pecador. Y me acuerdo que estaba orando esa mañana ahí en mi cuarto y de repente dije, ¿será que Dios me oye? ¿Será que Dios existe? Es más, y me quedé callado. Me volteé hacia arriba. Y yo me sentía anormal. Decía, ¿por qué dudo? ¿Seré el único que duda? Y que después, con el paso del tiempo, me di cuenta que las dudas son normales. Después de que uno experimenta la salvación por medio de la fe, las dudas son normales. Especialmente en las personas que han sido muy religiosas, las personas que han sido más comprometidas con su religión, tienen más dudas. Porque sienten que podrían estar ofendiendo a Dios al considerar un cambio de credo. O que todos los méritos que construyeron a lo largo de los años con muchos sacrificios se van a ir a la basura si están eligiendo el camino incorrecto. Usted es esa persona, el mensaje de hoy es para usted. Para todos los que de vez en cuando, después de haber oído el Evangelio y dado el paso de fe de creer en Cristo, tienen dudas. Si trajiste tu Biblia, busca Romanos 4. Mientras te recuerdo de lo que hemos estado aprendiendo. Estamos en esta serie que se llama El Evangelio de Dios, basado en la carta de Pablo a los romanos. Para los que no han estado aquí, haremos un repaso. Romanos, el tema principal de toda esta carta es el Evangelio. Es decir, la buena noticia de que Dios perdona al pecador, le regala su justicia solo por la fe, no por las obras. El tema del Evangelio en esta carta se presenta a través de dos grandes bloques. Romanos 1 al 11, la explicación del Evangelio. Romanos 12 al 16, la aplicación del Evangelio. En Romanos 1 al 11, Pablo explica cuatro cosas acerca del Evangelio. En primer lugar, él va a explicar en Romanos 1, del versículo 1 hasta el versículo 17, los antecedentes del Evangelio. Luego de Romanos 1, 18 al 3, 20, él va a explicar la necesidad del Evangelio. Y de eso terminamos de estudiar hace poco. Después, en el capítulo 3, versículo 21, hasta el capítulo 8, versículo 39, Pablo nos va a explicar la provisión del Evangelio, las cosas que Dios nos da a través del Evangelio. Y él va a decir que hay 10 cosas que Dios nos da a través del Evangelio. En primer lugar, en el capítulo 3, la última parte, Dios nos da justificación por medio de la fe. En el capítulo 4, Dios nos da aliento en nuestra fe. En el capítulo 5, en la primera parte, Dios nos da paz. Y luego en la segunda parte, Dios nos da gozo. Y luego en la tercera parte de capítulo 5, Dios nos da vida contra la muerte. En el capítulo 6, Dios nos da la libertad del pecado. Y en el capítulo 7, Dios nos da la libertad de la ley. Y en el capítulo 8, Dios nos da la presencia de su Espíritu Santo en nosotros. También en el capítulo 8, Dios nos da esperanza de la gloria que viene. Y también al final del capítulo 8, Dios nos da la victoria sobre todos nuestros oponentes. 10 regalos. Hoy vamos a enfocarnos en el segundo. El aliento que Dios nos da en nuestra fe. Ahora Pablo va a entrar a un tema que podría tomarnos por sorpresa, porque va a hablar de los patriarcas. Los patriarcas. Y en el tema de hoy yo voy a explicar, vamos a ver en Romanos 4, que tiene 25 versículos, hay dos divisiones en este capítulo. La primera es del versículo 1 al 8. en la que nos vamos a enfocar el día de hoy, y la siguiente del 9 hasta el 25 en la próxima oportunidad. Y a través del ejemplo de los patriarcas, Pablo provee ánimo, aliento a nuestra fe. Vamos a empezar con esto. En la semana anterior, en la lectura anterior de Romanos 3, Pablo nos acaba de explicar la importancia de la justificación por la fe en nuestro Señor Jesucristo y en su sacrificio. Él habló, y desde el capítulo 1 ha venido preparando al lector para ese momento culminante que acaba de presentar en Romanos 3, 21 al 26, donde él explicó que la justificación no es por las obras, sino es por la fe en nuestro Señor Jesucristo, que Dios el Padre dio como propiciación, como expiación, o sea, como sacrificio sustituto, porque todos hemos pecado y no podemos aspirar a la gloria de Dios. Así que Dios sacrifica a su Hijo y con su sangre paga nuestros pecados. Y al pagar por nuestros pecados, entonces nosotros podemos ser perdonados por medio de la fe. Y aprendimos en ese estudio que la justificación es por la fe y es para todos los que creen y que es gratuita. Y cuando se recibe esta justificación, entonces el creyente empieza a comprender que él ha sido objeto de una gracia inmerecida y por tanto responde con humildad, con unidad y también con entendimiento del propósito por el cual Dios dio la ley. Todo eso se explica con detalle. Usted puede escuchar el mensaje, está en internet, o solicitar una copia en Siri, si no lo escuchó. Y cuando termina de dar esta enseñanza, Pablo, ahora empieza a hablar de Abraham. ¿Por qué saca a Abraham? ¿Qué tiene que ver Abraham con esta historia? Con este mensaje, porque él empieza diciendo, entonces, ¿qué diremos en el caso de nuestro antepasado Abraham? ¿Cuántos han oído la palabra patriarca? Bueno, en la Biblia los patriarcas son unos personajes muy importantes que nosotros debemos llegar a entender de qué se trata. Porque Pablo le está escribiendo a los romanos y la iglesia en Roma era predominantemente no judía. Ellos no sabían de la historia de Israel. Algunos de la iglesia eran judíos y sabían quién era Abraham, y lo sabían muy bien. Pero la mayoría no sabía, como la mayoría de ustedes cuando vinieron a conocer a Cristo, no sabían de Abraham. ¿Cuántos aprendieron acerca de este personaje Abraham en la iglesia, ya estudiando la Biblia? Pero no sabían antes, ¿verdad que no? Los que saben, aquí vinieron a descubrirlo. Y los demás todavía ni saben a estas alturas quién es ese. ¿Por qué se tendría que estudiar la vida de este sujeto? O de los otros, porque son varios patriarcas. Patriarcas, ¿ok? Ahora, bueno, vamos a darnos cuenta que estos personajes han sido muy importantes en la historia del pueblo de Dios. Los patriarcas en sí, voy a decir quiénes son. En primer lugar, Abraham, sobre todos. Él fue el patriarca. Segundo, su hijo Isaac. Y tercero, Jacob, su nieto. A la luz del pasaje que vamos a ver aquí, también se alude como patriarca a David, el rey. ¿Por qué Pablo menciona a los patriarcas aquí? Y van a darse cuenta que solo aquí en Romanos 4, aunque la Nueva Versión Internacional no lo deja ver siempre, desconozco por qué, pero aquí en Romanos 4, muchísimas veces se usa la palabra padre, Abraham. Padre, padre, padre, padre. Y en el resto de Romanos, especialmente capítulos 9 al 11, donde vuelve Pablo a hablarle a los judíos, va a mencionar el asunto de los patriarcas. ¿Por qué? Bueno, ¿qué importancia tienen los patriarcas? Ahí les va, cuando menos tres razones por las que Pablo introduce este tema a los lectores. En primer lugar, Pablo va a hablar de los patriarcas porque, como nos dice Romanos capítulo 15, Dios hizo promesas especiales a ellos, y esas promesas van a llegar hasta los cristianos de hoy. Hasta los cristianos del siglo XXI, las promesas que Dios le hizo a los patriarcas tienen un impacto. Dios le prometió cosas a esos patriarcas y se las va a cumplir. Y en cierto modo nosotros salimos bendecidos de rebote, si así lo quieren decir ustedes. Me voy a ir a Romanos 15 solamente para darles un ejemplo. ¿Por qué los cristianos deben estudiar la vida de los patriarcas y en todo el Antiguo Testamento? Bueno, en Romanos 15, versículo 4, dice la Escritura, de hecho, todo lo que se escribió en el pasado, ¿a qué creen que se está refiriendo Pablo? Al Antiguo Testamento. Todo lo que se escribió en el pasado, Romanos 15:4, se escribió para enseñarnos, a fin de que, alentados por las Escrituras, perseveremos en mantener nuestra esperanza. ¿Se fijan lo que dice ahí? Ese es el segundo propósito por el cual Pablo quiere estudiar de los patriarcas, para alentarnos. Pero ahí mismo en Romanos 15, versículo 8, dice: les digo que Cristo se hizo servidor de los judíos para demostrar la fidelidad de Dios, a fin de confirmar las promesas hechas a los patriarcas. Que Jesús se haya hecho, el Hijo de Dios se haya hecho hombre, y haya sido el Mesías entre nosotros, era parte del cumplimiento de las promesas que Dios le hizo a esos patriarcas. Nosotros estamos después de Cristo, pero antes de Cristo estuvieron ellos. Y ahorita voy a hablar un poco más con detalle. Y Dios había hecho promesas a ellos que se cumplen en Cristo, y a nosotros nos alcanzan. Así que debemos estudiar la vida de los patriarcas. En primer lugar, para entender las promesas que Dios les hizo, hay que saber qué les prometió Dios a ellos, para saber qué parte del pastel, qué rebanada nos toca a nosotros. Primero. Y segundo, lo que ellos vivieron en el pasado es para nuestro aliento. Dios permitió que cuidadosamente la vida de algunos de ellos fuera seleccionada entre los millones de personas que han vivido en el pasado para dejar registro de sus vidas como ejemplo y alentarnos a nosotros hoy en día en el presente. Por eso leí en 15:4 que las Escrituras, todo lo que se escribió en el pasado se escribió para enseñarnos, a fin de que, alentados por las Escrituras, permanezcamos. Cuando tú te sientas desanimado, las dudas te asalten, ¿qué debes hacer? Ir y leer las vidas de estos hombres. ¿Qué hicieron? ¿Cómo se sostuvieron en su fe? Pero en tercer lugar, es importante para Pablo hablar de los patriarcas aquí en Romanos 4, porque algunos de sus oyentes eran judíos. Y Abraham especialmente, Abraham tiene un papel tan importante en la historia del judaísmo que se consideraba el padre de los judíos. No solo los judíos consideran a Abraham como el originario, como el antecesor original de su raza, el padre de la raza judía. También los árabes, ¿sabían eso? Tres de las religiones más grandes del mundo trazan sus orígenes a este hombre que se llama Abraham, que son el judaísmo, el cristianismo y el islam. Abraham es una persona muy importante. ¿Cuántos millones de personas hoy en día han sido indirectamente afectados por la vida de ese sujeto? Debemos saber exactamente qué fue de él y por qué es importante. Y no solo eso. Acuérdense que Pablo ha estado luchando en el corazón de sus oyentes, especialmente los judíos, que trataban de justificarse delante de Dios por cumplir las obras de la ley. ¿Correcto? Pero Pablo desmantela ese pensamiento a través de las explicaciones que ya hemos dado en los capítulos anteriores. La mayoría de los judíos sabía que la ley empezó con Moisés en el año 1445 o 44 antes de Cristo, en el monte Sinaí. Dios le da las tablas de la ley a Moisés y él escribe los libros de la ley, que hoy en día se llaman el Pentateuco, le decimos nosotros, o los judíos le dicen la Torá. ¿Ok? Bueno, ellos decían que con Moisés empezó la ley, pero como Pablo era un judío y un rabino muy instruido en el Antiguo Testamento, él sabía que algunos judíos dirían: no es cierto, la ley empezó antes de Moisés. Porque la señal visible de la ley se llamaba la circuncisión. Ese es otro concepto muy importante que quiero enfatizar y aclarar. La circuncisión, que era una pequeña cirugía que se hacía en el miembro viril del niño varón a los 8 días de nacido, se le hacía como una señal física en el cuerpo que le recordaba al judío que ellos eran un pueblo especial y que tenían una ley que los regía. La circuncisión era la señal de la ley. Pero la ley se dio con Moisés, supuestamente. Lo cierto es que cuando vemos y revisamos que Abraham fue circuncidado 500 años antes de Moisés, Entonces los judíos, algunos judíos inteligentes que conocían muy bien de estas cosas podrían decir, no, la ley no empezó en Sinaí. Si nuestro padre Abraham fue circuncidado. En Génesis 17 se habla de eso. Por todas estas razones, Pablo tendría que aclarar a través de la vida de Abraham que la justificación ha sido por la fe desde el principio. Pero hay una última razón. Entre los judíos del Nuevo Testamento, dondequiera que vivían, se había popularizado una enseñanza que un tal, se encuentra registro 3 siglos antes de Cristo, de un rabino de un nombre llamado Leví. Este rabino dijo, o al menos se le atribuye a él el primer escrito registrado que tenemos hoy en día, este dijo que en la puerta de la Gehenna estaba el padre Abraham. Y cuando él veía a un judío llegar, que era circuncidado, le decía, no hijo, no entres aquí. Tu destino es el paraíso. ¿Qué es la Gehenna para los que están preguntándose? La Gehenna es lo que nosotros hoy en día llamamos el infierno. Los judíos creían que el padre Abraham estaba parado afuera de la puerta del infierno y cuando un judío se moría, allí estaba él y se supone que estaban desnudos porque estaban ante el destino final. Pero cuando Abraham los veía circuncidados, decía, tú eres judío, allí no entres, hijo. Entonces el judío creía que por el simple hecho de estar circuncidado, ya tenía boleto asegurado. Por eso en aquel pasaje de Lucas 16, cuando se nos narra la parábola del rico y Lázaro, una sorpresota que Jesús saca de la parábola es que el rico estaba en el infierno y Abraham estaba allá en el otro lado con Lázaro. Le falló a Abraham, se distrajo y se le coló un judío en esa historia. Pero bueno, por todas estas razones, Pablo saca el tema de Abraham. Ahora nosotros tenemos que considerar. Y vamos a aprender 3 cosas que va a decir Pablo acerca de los patriarcas en los versículos 1 al 8. ¿Ok? Bueno. En primer lugar, él menciona el ejemplo de Abraham. Una vez más vuelvo a leer. Entonces, ¿qué diremos en el caso de nuestro antepasado Abraham? En realidad, si Abraham hubiera sido justificado por las obras, había tenido de qué jactarse, pero no delante de Dios. Pues, ¿qué dice la Escritura? Le creyó Abraham a Dios y esto se le tomó en cuenta como justicia. De Abraham se nos habla en el Antiguo Testamento, en el libro de Génesis. En Génesis capítulo 11 se nos habla de Abraham por primera vez. Génesis 11, 26 al 31. Les voy a hacer una breve descripción porque hay 15 capítulos de Génesis dedicados a este personaje. Génesis tiene 50 capítulos y 15 hablan de Abraham. O sea, es tremendo este Abraham, ¿eh? De verdad que si nunca han leído de su historia, no saben de lo que se han perdido. Yo les voy a hacer un resumen de la vida de Abraham. ¿Quién fue Abraham? Repasando desde el mismo principio, Dios crea a Adán y Eva y les da la orden, fructifiquen, multiplíquense y pueblen la tierra, pueblen la tierra. Pero ellos sabemos que fracasaron, pecaron y eso trajo, pues, una cantidad de juicios que todavía estamos nosotros sufriendo. Bueno, aún así, ellos tienen los 2 primeros hijos que tuvieron, Abel y Caín, ustedes conocen la historia, el hijo mayor, Caín, se rebela no solo contra sus padres, contra Dios mismo, y mata a su hermano menor. Y después de él tienen otro hijo que se llamó Set, y este Set creía en Dios, y luego tuvieron muchos hijos e hijas, y vivieron cientos de años, así era el principio. Y bueno, la tierra se empieza a poblar. Para la fecha en que Noé vive, en tiempos de antes del diluvio, ya toda la raza humana se había apartado de Dios, excepto esta familia de Noé. Así que Dios decide borrar de la faz de la tierra toda la violencia que se había llenado, y se acaban todos los malvados en el diluvio, y nada más queda la familia de Noé y sus 3 hijos con sus 3 esposas. Sobreviven el diluvio por la gracia de Dios, por haber creído en Dios, según Génesis 6. Y entonces empieza otra vez, borrón y cuenta nueva. Bueno, varios siglos después de Noé y del diluvio, existe Abraham. Ya para tiempos de Abraham, otra vez, toda la tierra se había apartado del Señor. Ya no había creyentes, así que Dios vuelve a empezar. Y el que escoge para empezar se llama Abraham. Ese es Abraham. Había una ciudad al sur de lo que hoy conocemos Irak, más bien Kuwait, esta ciudad se llamaba Ur. En aquel tiempo esa zona se llamaba Caldea. Así que le llaman Ur de los Caldeos. Después, con el paso de los siglos, ese lugar se llamó Babilonia. Y hoy en día se llama Irak y Kuwait, el Golfo Pérsico. Allí, de Ur, Dios llama a Abraham y le dice en Génesis 12, Abraham, ven, deja tu tierra, deja tus parientes y vete a la tierra que yo te voy a mostrar. Te voy a bendecir. Y a los que te bendigan, yo bendeciré, y a los que te maldigan, maldeciré. Y en tu nombre, a través de ti, Abraham, voy a bendecir a todas las familias de la tierra. Y dice la Biblia que Abraham le creyó a Dios. Tenía 75 años de edad. Cuando Abraham oye la voz de Dios y le cree, Noé y sus hijos todavía vivían en algún lugar lejano. No habían muerto, según lo que vemos en las genealogías de Génesis 10. Pero ya nadie se acordaba del Señor, de Yahweh, de Jehová. Pero Dios llama a Abraham. Imagínate que Dios te dijera que tú tuvieras tu casa con tu esposa y todas tus pertenencias y Dios te dice, ¿se te oye una voz del cielo que tú no conoces? Porque hay otro pasaje de la Biblia que dice que antes que Abraham oyera a la voz del Señor, él era idólatra. Eso dice la Biblia, adoraba ídolos. Y él oye esta voz y le cree. Deja todo lo que tenía y convence a la señora. Eso sí que tiene mérito. Él creyó, pero que convenciera a la mujer, eso sí que está bueno, ¿eh? A ver, ustedes convencen a la suya, a ver si es cierto. Y salen. Y dejan todo, Abraham, deja todo. Si tú vas con tu mujer y le dices, ¿sabes qué? Vamos a vender todo y nos vamos a ir a otro lugar mejor. ¿Qué diría usted, esposa? ¿A cuál? Exactamente. ¿Cuál es ese? Enséñame. Está bien. Sí me voy, pero ¿a dónde voy? La Biblia dice que Dios le dijo a Abraham, vete a la tierra que yo te mostraré. O sea, le está diciendo, ¿a dónde me voy, Señor? Yo te voy a decir, tú camínale. Y se aventó, Abraham se aventó. Y sale, y no sabía a dónde. Dice que él empezó a caminar. Por la orilla del río Éufrates caminaban, porque había desierto al lado este. No podían irse por el desierto. Nada más que tenía un problema Abraham, era su esposa era estéril y no podía concebir. 75 años de edad. Y sale Abraham. Pasan los años y se empieza a preocupar porque, bueno, Dios le... A ver, Abraham, seguramente la mujer le dijo, a ver, Abraham, Dios te dijo que a través de ti va a bendecir a todas las familias de la tierra y de tu descendencia, y no tenemos hijos. Y ya me estoy poniendo viejito, ya te estás poniendo viejito, ya estamos viejitos. ¿Cómo le vamos a hacer? ¿No te confundiste? ¿De veras oíste a Dios? Entonces Abraham le entra la duda. Y en Génesis 15, dice que él tiene dudas. Y allí estaba pensando y de pronto oye la voz del Señor, le dice, Abraham, Abraham, ¿no te he dicho que te voy a bendecir? Y dice, sí, Señor, pero ¿cómo vas a bendecir si ni siquiera tengo hijos? ¿Cómo vas a bendecir a todas las familias de la tierra? Ni hijos tengo. Me dijiste eso cuando tenía 75 años de edad. Ve los que tengo ahora. Ya habían pasado muchos años. Y entonces la Biblia dice que Jehová le dice a Abraham, sal de tu tienda. Eran peregrinos por años. Mira hacia el cielo, mira las estrellas, cuéntalas, si puedes. ¿Ves las estrellas? Así será tu descendencia. Y dice la Biblia que Abraham le creyó al Señor y por esa fe le fue contado por justicia. Se le acreditó como justicia. Tuvo fe en el Señor, en su promesa. Esa fue la promesa que Dios le hizo a Abraham. Que le daría toda esa tierra y una descendencia a través de la cual todas las familias de la tierra serían bendecidas. Y después en el capítulo 17 de Génesis, Dios le manda a Abraham a hacer dos cosas en Génesis 17. En primer lugar le dice, Abraham, ¿qué pasó, Señor? Le dice, ya no te vas a llamar Abraham. Ya no te vas a llamar Abraham, que significa padre exaltado. Ahora te vas a llamar Abraham. Ya no eres Abraham, ahora eres Abraham. ¿Y por qué? Porque este nuevo nombre que te voy a poner se llama Padre de Multitudes. Padre de multitudes, mejor dame un hijo, le dice. No tengo ni uno, ya tengo 99 años. Y le dice Dios, tú vas a ser padre de multitudes, te cambias el nombre en primer lugar y segundo, te circuncidas tú. Te circuncidas tú y todos tus esclavos, todos los que viven contigo. Porque esta va a ser la señal de mi pacto contigo. Yo te he hecho una promesa y la voy a cumplir. Si confías en mí, circuncídate. Y el mismo día, en Génesis 17, se dice, en el 17, del 5 al 10, que Abraham se circuncidó a los 99 años. Con todos los de su casa. Entonces la circuncisión vino después de que había creído. Porque en Génesis 15, 6, y creyó Abraham y le fue contado por justicia en Génesis 17, 10, Abraham se circuncidó. ¿Ok? Todo eso es importante. Lo vamos a ver más adelante. Y algunos de ustedes estarán preguntándose, ¿cuándo? Si ya se le gastaron sus 30 minutos. No importa. Ahora sí, vamos al texto. Ya expliqué quién era Abraham. Pero observen ahí conmigo. Vuelvo a leer el versículo 3. Ya que expliqué quién era Abraham, dice el 3, pues, ¿qué dice la Escritura? Le creyó Abraham a Dios y esto se le tomó en cuenta como justicia. Y aquí Pablo está citando Génesis 15, 6. ¿Hasta aquí están conmigo? ¿Me están siguiendo en la línea del pensamiento? Muy bien. Luego Pablo va a hacer un paréntesis, versículos 4 y 5, y va a decir, para presentar este principio, ahora bien, cuando alguien trabaja, no se le toma en cuenta el salario como un favor, sino como una deuda. ¿Correcto? ¿Usted trabaja? Le deben su salario. O sea que el pago, el dinero, es una deuda que tienen por tu trabajo. ¿Cierto? Y Pablo lo está usando en sentido figurado para referirse a la salvación. Si la salvación es por obras, entonces no es un regalo. Es una deuda. ¿Sí me explico? Si usted se gana la salvación por sus buenas obras, no puede ser un regalo. Es una deuda que Dios tiene contigo. ¿Correcto? Pero él la aclara en el 5. Sin embargo, al que no trabaja, sino que cree en el que justifica al malvado, se le toma en cuenta la fe como justicia. Aquí no podemos leer nosotros en griego. Si pudiéramos, se darán cuenta que hay una palabra clave que Pablo va a repetir 11 veces en el capítulo 4, y es la palabra contar, que aparece en el versículo 3 por primera vez, cuando dice, y le fue contado por justicia, se le tomó en cuenta, dice ahí. Literalmente significa poner en tu cuenta, acreditarte algo, se te deposita algo. ¿Tienes fe en Dios? Dios te deposita la justicia de Cristo, te la abona a tu cuenta de banco espiritual, por así decirlo. Por eso dice en el 5, ahora ya no de Abraham solamente, sino de cualquiera, el que no trabaja, o sea, el que dice, ya no voy a confiar en mis obras. Dice, sino que cree en el que justifica al malvado. ¿Quién es ese? Cristo, por medio de su sacrificio, o Dios, por medio de Cristo. El que cree, entonces le toma en cuenta la fe como justicia, se le acredita. Y ahora va a dar un último ejemplo. Con ese voy a terminar. Ahora va a hablar del patriarca David. Se les llaman patriarcas porque Dios hizo promesas a ellos. Dios celebró un pacto con ellos y a través de ese pacto Dios les dio una promesa. El pacto abrahámico lo llaman unos. Y después hubo un pacto que Dios hizo con David. ¿Quién fue David? Segundo personaje. Muchos, muchos años después de que Abraham existió, bueno, finalmente Dios cumple su palabra. Le da un hijo a Abraham, y ese hijo se llamó Isaac. Curiosamente, cuando Isaac se casa con la que llegó a ser su esposa, también era estéril ella. Y Dios volvió a hacer un milagro, y en la esposa de Isaac, Dios obra y le da dos hijos a ella para empezar. Y de estos hijos, Dios escoge al menor, se llamaba Jacob. Y a este Jacob, Dios le cambia el nombre en Génesis 32 y le llama, ya no te vas a llamar Jacob. Jacob significa mentiroso, pero ahora te vas a llamar príncipe de mi pueblo, príncipe del Señor, y tu nombre ahora va a ser Israel. Y de ahí viene el nombre Israel. Israel es el nombre que Dios le da a Jacob, y le da 12 hijos varones, y cada uno de estos hijos se constituyó en una, prácticamente en una tribu, miles de personas. Y pasaron 400 años después de Jacob y ya no eran 1, 2, ni 12, ya eran más de 2 millones de personas. Y Dios levanta a Moisés y los saca de Egipto con milagros y poder y los lleva a través del desierto por 40 años. Finalmente les regala la tierra que hoy llamamos Palestina, llamamos la tierra prometida en el registro bíblico. Se establecen en la tierra prometida y Dios los gobierna por unos 300 años a través de líderes o caudillos, héroes regionales que en la Biblia llama jueces. Pero después de esos años los jueces, Dios gobernaba a su pueblo a través de los jueces y el pueblo se cansa de vivir así y dice, no, nosotros queremos tener reyes como las demás naciones. Ya no queremos que nos reine el Señor así. Queremos un rey humano. Dice, muy bien, ahí está su rey. Y entonces su primer rey de toda la monarquía, ahora es el periodo de los reinados de Israel, se llama Saúl. Pero Saúl fracasa como rey, se aparta del Señor. Y después Dios dice, ahora me voy a escoger un rey como a mí me gustan, no como al pueblo les gustan, porque primero les dio un rey como ellos lo querían. Grandote, fornido, joven. Y ahora dice, no, ahora voy a escoger un rey conforme a mi corazón, dice el Señor. Y este rey fue David. Primero de Samuel 16. Y en primero de Samuel 16 Dios manda al profeta Samuel, unge a este pequeño joven que era el menor de todos sus hermanos, pastorcillo de ovejas, curiosamente rubio para ser judío, y derrama aceite sobre su cabeza, lo cual se le llamaba ungirlo, y lo elige para ser el rey. Un hombre increíble. La mayoría de los salmos que tú has leído los escribió este hombre. De su devoción intensa, profunda, y de su amor a Dios. Aún en las adversidades más tremendas, por 20 años el rey Saúl trató de matarlo, y casi lo consigue varias veces, pero Dios lo preservó. Y David se llega a ser el hombre más importante en la historia de Israel después de Abraham. Y en algún tiempo David llega a ser tan prominente que acaba con todas las naciones a su alrededor y las somete bajo su dominio y llega a ser el hombre más poderoso de la antigüedad. Y dice, yo le voy a hacer un templo al Señor. Y Dios le dice, tú a mí no me vas a hacer templo. Tienes las manos manchadas de sangre, toda la gente que mataste en la guerra. Pero tu hijo me hará el templo. ¿Tú me quieres hacer templo a mí? Y estoy hablando en primero de en segundo de Samuel 7 viene esto. Le dice, tú no me vas a hacer casa a mí, yo te voy a hacer una casa a ti. Le dice, a través del profeta. Tú quisiste hacerme templo, yo voy a hacer de ti una dinastía que va a durar para siempre. Y uno de tus hijos va a sentarse en el trono de David y va a reinar para siempre. ¿Te acuerdan uno de los nombres que le dieron a Jesús? Jesús, hijo de David, eso era la promesa. La promesa que Dios le hizo a Abraham, en tu nombre voy a bendecir a todas las familias de la tierra y a David. Que de él iba a venir el rey de Israel, que iba a gobernar para siempre, se cumplió en Cristo. Pero justo en 2 de Samuel 7, cuando Dios le hace esta promesa a David, David se siente complacido y llega a su momento más glorioso, porque Dios le hace un juramento eterno de una dinastía que va a perdurar para siempre. Y en el capítulo 11 de 2 de Samuel, dice que David un día, en el tiempo en que los reyes salen a la guerra, él se queda en la casa. Y estaba perdiendo el tiempo y miró a una mujer que se estaba bañando desde la azotea de su palacio, la trajo y adultera con ella, manda a matar al marido. El gran rey de Israel. Y entonces la mujer queda embarazada. Y en el capítulo 12 de 2 de Samuel, Dios manda al profeta Natán y le dice, dice, ve con David y dile que estoy muy enojado. Le vas a contar esta historia. Y le dice una historia, ustedes la pueden leer ahí. Y a través de una parábola. Entonces, David es confrontado con su pecado y David se humilla y pide perdón. He pecado, soy digno de muerte, he pecado, dice. Y dice la Escritura, maravillosa historia, dice que Dios le dice a través del profeta, tu pecado ha sido remitido, no morirás. Iba a haber consecuencias de su pecado, pero no morirás, le dice. Pero al saber que Dios perdonaba el pecado de David, sin ningún mérito por el cual debía ser perdonado. David, al saberse perdonado, se siente tan alegre que escribe dos salmos, el Salmo 32 y el Salmo 51. Y Pablo va a citar aquí una parte del Salmo 32, aquí en Romanos, capítulo 4, versículos 6 al 8. David dice lo mismo cuando habla de la dicha, la bienaventuranza, la felicidad, de aquel a quien Dios le atribuye justicia sin la mediación de las obras. Dichosos aquellos a quienes se les perdonan las transgresiones y se les cubren los pecados. Está citando el Salmo 32, versículo 1 y 2. Dichoso aquel cuyo pecado el Señor no tomará en cuenta. En cuenta. Y David está diciendo, yo fui perdonado por gracia, sin merecerlo. Yo merecía la muerte, mis pecados fueron perdonados. El ejemplo de Abraham, el principio del salario, y el ejemplo de David, nos enseñan a nosotros cómo la salvación es por fe y por gracia. Ahora, en los siguientes versículos tendrás que esperar al próximo estudio, porque el tiempo se ha agotado. Pero hasta aquí nos vamos a parar, y debo decirte, sí, estás en lo correcto. Aunque vengan las dudas y te asalten, no eres el único que enfrenta esto. Y en el pasado, en la Biblia tenemos muchas historias que tú necesitas conocer y leer, para que tu fe se afirme y tengas aliento en tu alma para seguir adelante, porque al igual que Abraham, nuestro padre también, y que David, somos peregrinos y extranjeros en espera de algo mejor. Oremos. Padre, gracias por tu palabra. Padre, gracias por tu verdad, gracias porque estos hombres caminaron por fe. Y ahora nos toca a nosotros recibir la estafeta y caminar por fe también. Oro por los oyentes, por todos los que escuchan estas palabras, que no se desanimen, porque sé que en este momento hay personas que están a punto de soltar la toalla, al menos ellos así piensan, que están desanimados porque su matrimonio hay conflictos, es muy difícil agradar al Señor según su entendimiento, en el trabajo lo señalan, en la familia los critican, se burlan. Hay gente que no perdona sus pecados, aunque tú has perdonado. Algunos que sienten que es muy difícil este camino, y sí lo es, porque es angosto. Es escabroso, pero es el camino de la vida. Hoy oro para que los fortalezcas, oro para que los afirmes, oro para que pongan sus ojos en Jesús, el autor y el consumador de toda fe. Abraham creyó en Cristo sin saber cómo se llamaría. Y David experimentó la dicha del perdón. Y ahora nosotros sabemos que su nombre es Jesús. Y te damos gracias por él. Y como dijo David, nosotros también decimos, ¡qué dicha! ¡Qué felicidad! ¡Qué bienaventuranza, Señor! De haber conocido a este Jesús maravilloso que cumple las promesas. Si usted todavía no lo conoce, ¿qué espera? Y si usted ya lo conoce, regocíjese, aún en las pruebas. Bendito seas, Padre Santo, en el nombre de Jesús. Amén. La sangre de Cristo nos salvó de la ira y la condenación. Siendo sus enemigos, Él nos reconcilió. Justificados pues por la fe, y no por las obras de la ley. Es que hoy tenemos paz para con Dios. En Cristo tenemos entrada. De vivir para gloria de Dios. se abre.